Sabroso, venga mi negra y hágase pa' acá, esta cumbia es rica pa' Todos bien, ahí arriba, ¿cómo están los de ahí arriba?